Hay una luz en tu balcón que tú no puedes ver, y antes no veía yo. Hay una luz en tu balcón que tú no puedes ver, y antes no veía yo. Hay una calle que va de mi corazón a la plaza, una avenida de amistad por estrenar, un parque hinchado de aventuras que ahora tiene tantas normas que es imposible ir a jugar. Y hay una luz en tu balcón que tú no puedes ver, y antes no veía yo. Y hay una luz en tu balcón que tú no puedes ver, y antes no veía yo. Una amenaza a este planeta, una apuesta al perdedor, otra muesca al corazón de la razón, otra partida perdida y otra guerra no ganada, y otra vez comiendo sin tenedor. Y hay otros barrios por habitar, otras reglas por inventar. Entre los trenes hay otro mundo que empieza aquí, donde cada día compras el pan, donde la gracia de los días te lo da la vecina y en la esquina está esperando la sortuda de tu amiga, donde el día está de ofertas en toda la frutería, donde el más sabio del barrio es el que va a la biblioteca. Hay una luz en tu balcón que tú no puedes ver, y antes no veía yo. Y hay una luz en tu balcón que tú no puedes ver, y antes no veía yo. Otro barrio por habitar, otras reglas por inventar. Entre los tres solo sé si hay aratarara, otro mundo que empieza aquí, donde cada día compras el pan, donde la gracia de los días te lo da la vecina y en la esquina está esperando la suertuda de tu amiga, donde el día está dando ofertas en toda la frutería, donde el más sabio del barrio es el que va a la biblioteca. Y hay una luz en tu balcón que tú no puedes ver, y antes no veía yo. Y hay una luz en tu balcón que tú no puedes ver, y antes no veía yo. Y hay una luz en tu balcón que tú no puedes ver, y antes no veía yo. Y hay una luz en tu balcón que tú no puedes ver, y antes no veía yo. Que tú no puedes ver, y antes no veía yo. Y hay una luz en tu balcón que tú no puedes ver, y antes no veía yo. Y hay una luz en tu balcón que tú no puedes ver, y antes no veía yo. Y hay una luz en tu balcón. balcón. Hay una luz que tú no puedes ver y antes no veía yo.